metale, metale, metale. Aguante los pibes del tejido, eh. Allá en el barrio Sargento Cabral, en Santoto. Poco, levantate que hay que laburar. Dame sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más. Y es que estás llena de sombras y ensombreciste la casa. Estaba caliente y acabó por enfriar. A veces suele mentir de la verdad. ¿Así? Es que te veo acobachada. Lo que más te guste.